Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 5540-615459, WhatsApp de La Aleph 5560-616697, La Voladora en línea www.lavoladora.org. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el-aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Mucho gusto en saludarles otra vez. Hoy vamos a continuar en el tema que nos quedamos la última vez que no tuvimos invitados. Si se acordarán, hicimos la primera parte del libro, de la novela de coronación de José Donoso. Este libro de la literatura latinoamericana, perteneciente ya al boom, si no mal recuerdo. El autor es del boom, creo que la novela todavía no. En fin, nos quedamos en hacer una segunda parte y hoy concluiremos la revisión de este libro, la reseña de este libro, y además haremos también una pequeña mención de la película de 1976, producida por Sergio Olovich. Ya comentaremos algunas cosillas al respecto de la película, y bueno, terminaremos la segunda parte del libro. Sí, vamos a comentar lo del libro y lo de la película, pero antes quisiera hacerles un pequeño comentario acerca de algunas cosas que han pasado últimamente en el ámbito de la lengua mexicana. Ustedes saben que aquí en El Aleph hemos sido muy críticos acerca de la retórica de género, del lenguaje inclusivo y todo eso. Hace algunos días, como bien ustedes sabrán, la SEP lanzó publicó los nuevos libros de texto gratuitos que han causado bastante revuelo, bastante controversia, bastante ruido y diversas opiniones acerca de su contenido, ¿no? No vamos a hacer un como que análisis profundo de lo que contienen estos libros, sin embargo, solo una mención a modo de crítica, a modo de, pues sí, de opinión, pues. Es bastante, creo yo, preocupante a dónde nos está llevando esta ideología de género y cómo es que se busca imponer. Ya, a través del lenguaje, desde luego, ya hemos hecho dos programas al respecto para hacer una crítica sobre esto y hoy no quiero dejar pasar la oportunidad. Ya tenemos tema para hoy, pero sí quiero para que no se vaya el tema, ¿no? Porque el tema se hace viejo y entonces pues ya como que no será tema en posteriores programas. Fíjense, no sé si los han visto, si los han leído, pero por lo poco que lanzaron, por lo poco que se sabe, este nuevo contenido busca adoctrinar a las nuevas generaciones. Y yo solo me hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué con los niños? ¿Por qué a los niños, o por qué en las escuelas públicas, en las primarias sobre todo, se busca imponer este adoctrinamiento? Yo creo que tiene que ver justamente porque son niños. ¿Por qué se mete con los niños y no se meten con gente mayor? Porque saben que los niños, en su inocencia, no voy a decir ignorancia, porque los niños son muy inteligentes, se dan cuenta de muchísimas cosas, sin embargo, y son muy críticos también, sin embargo, pues no tienen todavía como que la malicia, o todavía tienen esa inocencia, lo sabemos todos, de aceptar cualquier cosa que les podamos decir, ¿no? Es decir, es más fácil que un niño se adopte ciertas posturas sin chistar porque no conoce todavía un poco, ¿no? Porque no tiene esa suficiente capacidad de crítica más allá de su propia inocencia. Entonces, son mentes muy maleables, no muy maleables, flexibles, porque tampoco es la palabra maleables. Son mentes más flexibles y por tanto van a aceptar un poco más que nosotros como adultos que sabemos hacia dónde van ciertas tendencias. Es decir, si yo a alguien de mi edad voy y quiero estafarlo, esta persona se va a dar cuenta, ¿no? Y un niño es más fácil, justamente por esa inocencia, que no se dé cuenta de lo que a lo mejor le quiero vender haciéndole trampa. Entonces yo me pregunto, ¿por qué con los niños? Yo creo que esta es una muestra de que en este caso el Estado quiere imponer ciertas ideologías, ciertas doctrinas, justamente por eso, por la imposición. Y no hay otra maquinaria más dúctil en el Estado que la educación. Una de ellas es la cultura, otra de ellas puede ser también la religión, ¿no? Pero en este caso, la educación es punta de lanza para que estas doctrinas se busquen imponer. ¿Y por qué los niños? Yo pregunto, ustedes pregúntense también, padres de familia que me están escuchando, y yo les pregunto también, ¿ustedes dejarían que un político eduque a sus hijos? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que a nadie de los radioescuchas, a nadie de nosotros, nos gustaría que los políticos se metieran en las aulas a querer enseñar a los niños cómo hablar y qué pensar. Hay bastantes artículos que ya han sacado, por ahí búsquenlos en internet, hay también muchos videos en YouTube acerca del análisis del contenido de estos libros. Y digo, no es que yo esté dando opiniones sesgadas, pero es evidente que se busca el adoctrinamiento a través de la imposición de la ideología de la lucha de clases, ¿no? Es decir, los niños, hay que hablarles sobre opresores y oprimidos, que todavía es como que no entienden mucho de qué se trata eso. Entonces, yo los invito a que reflexionemos primero, a que tratemos con pincitas este contenido y tengamos la suficiente capacidad de crítica como para decir no, para decirles a los políticos, tú no me vas a educar a mi hijo, a mi hijo lo educo yo. Y bueno, se supone que la educación que se imparte desde el Estado es laica, y está bien que sea laica. Yo a un niño, si le doy clases de biología, no le voy a enseñar el Génesis, obviamente, sino se trata de que la educación parta desde una base científica y crítica. Nada más anticientífico que decirles a los niños que son entes oprimidos por corporaciones y tanto. O sea, vamos a suponer que sí, pero que ellos después tengan ya la suficiente crítica como para poder diferenciar esto. Entonces, yo creo que es muy importante ponernos a pensar hacia dónde va esto y cuál es el propósito que tienen las autoridades para bombardearnos con esto, ¿no? En fin, yo solo se los dejo de tarea. ¿Ustedes piensan que es factible que el Estado eduque a nuestros hijos o a los hijos de los radioescuchas, que se les esté dando este adoctrinamiento sui generis, o sea, un adoctrinamiento que a lo mejor no es tan directo, pero que sí es indirecto, ¿no? A través de ciertos contenidos, de ciertas palabras. Lo del lenguaje inclusivo que quieren meter, bueno, eso es solo el pretexto, es solo la punta de lanza, o sea, está mal que a los niños no se les... Está mal que a los niños se les diga que, por ejemplo, la X es una vocal, o sea, la X no es vocal. No hemos parece que estas personas no saben de gramática, parece que estas personas no saben de ortografía, no saben cómo funciona nuestra lengua. Sí lo saben, pero se lo quieren pasar por el arco del triunfo, descúmenme la palabra, con el fin de imponer ciertas ideologías. Eso se los dejo de tarea. Alguna vez vamos a entrar en este tema un poco más profundo, más profundamente, perdón. Igual y por ahí podríamos invitar a algunas personas que estén o no de acuerdo con esto para poder hacer un diálogo y para poder profundizar justamente más en la materia. Pero bueno, vamos a un corte, ya la segunda parte, ahora sí vamos a darle duro a la literatura, que es lo que más nos importa. Vamos a un corte, no sin antes decirles que Pizzas y Cafetería El Molino está en calle Nuevo León, número 36, en Xochitlán, Estado de México. Horarios de atención, martes a domingo, de 1 de la tarde a 10 de la noche. Teléfono 597-97-816-35. Página de Facebook, Pizzas El Molino, Pizzas y Cafetería El Molino. Nosotros nos vamos a un corte y en un momento regresamos. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Regresamos a la LED, muchas gracias por seguir con nosotros. Les recordamos que tenemos teléfonos en cabina 597-978-5252 y en el WhatsApp 5540-615459 o en el WhatsApp de la LED 5560-616697 para mandarnos cualquier duda o comentario o una opinión respecto al tema que estamos hablando y también del que acabamos de tocar ahorita, ¿no? Pero que no... Como digo, no iremos más allá, por lo pronto. Coronación de José Donoso, ¿en qué nos quedamos la vez pasada? En que trata de una nonagenaria, una abuelita, una persona de la tercera edad que está en su casa y ella vive solo con sus dos sirvientas, que es Rosario, quienes son Rosario y Lourdes, y llega la sobrina de Lourdes, Estela, del campo, una jovencita, a ayudar a Misía Elisita, se llama el personaje, esta nonagenaria. Ya en la película de 1976 de Sergio Lovich, no le van a decir Misía Elisita, le van a decir Doña Elisa o Doña Elisita. Ella tiene su nieto, el único nieto que le queda, que es este Andrés Ábalos o Ábalos, y él también es la única pariente que tiene viva, doña Mesía Elisita. Nos quedamos en que al final de la primera parte de la novela se celebra el cumpleaños de Mesía Elisita, y es donde Andrés se da cuenta de que cuando muera su abuela, pues él se va a quedar solo. Y él tiene un amigo que se llama Carlos Gross, quien le dice que nunca ha hecho nada en su vida, o sea, que nunca ha... No que nunca ha hecho nada, sino que nunca se ha apasionado, nunca se ha entregado, nunca se ha abandonado a algo verdaderamente. Dice, ni a los vicios te has abandonado, ¿no? O sea, deja tú las virtudes, ni siquiera un vicio te has entregado. Entonces no puedes decir que has vivido. ¿Cómo te atreves a decir que has vivido? Y es entonces cuando Andrés se queda pensando en que tal vez sí tiene razón su amigo Carlos Gross. Y por ahí hay un atisbo como de reivindicación para él, Andrés, que querer hacer otra cosa. Sin embargo, esto solo se queda en un atisbo, solo se queda en una flama y no lo logra. Por otro lado, nos cuentan la historia de Mario, René, su hermano, y Dora, la esposa de René, quienes viven en los suburbios de Santiago de Chile, viven en la pobreza, y René se dedica a robar. René es un ladrón que va de aquí para allá, siempre ofuscado porque la policía no lo atrape, y Mario trabaja en una tienda, en una barrotería que se llama Fornino, creo, con Don Segundo, así se llama su patrón. Esta relación de personajes va a servir, ya lo decíamos en la primera parte, como un tipo de contraste. Está la casa de la abuela, que es una casa de la vieja aristocracia, de la vieja aristocracia santiagueña, ¿no? Del más o menos del siglo XIX, y está por otro lado lo moderno. Está por un lado la vida de la capital, un poco en decadencia. Que de hecho la casa de Mesía Elisita es lo que quiere simbolizar la decadencia de cierto tiempo que ya pasó, y el nuevo mundo tan... que al mismo tiempo, aunque es heredero de ese viejo mundo que se derriba, pero que este nuevo mundo todavía es muy precario o no tiene como que la suficiente fuerza como para salir todavía, ¿no? Otro contraste importante es el de la juventud versus la vejez. La vejez representado justamente por la anciana y por su nieto Andrés, que su nieto tiene como 40 y tantos años y su única afición en la vida son los bastones. Son los bastones y ponerse a leer cualquier cosa, ¿no? Él también va a ser un burgués aristócrata. Y por el otro lado, la juventud representada en Mario y en Estela, que son esta parejita. Bueno, Estela trabaja con la anciana y Mario se hace novio de Estela, y él enseña las cosas nuevas de la ciudad, la lleva al cine, en fin, enseña bastantes cosas, y es aquí como se crea el contraste también. Los personajes de Estela y de Lourdes y de Rosario también van a reforzar ese mundo arcaico en el que todavía vive la anciana y su nieto Andrés. ¿Qué es lo que pasa? Por ahí leí que cada acción que se va desarrollando dentro de la trama va a estar hilada de tal forma que hay una conclusión final en donde todas las subtramas que se van acumulando a través del texto van a concluir en el final. Y me voy a permitir hablar del final. La novela se llama Coronación, y es justamente el episodio final, la escena final, la acción final, la que va a dar el título a la novela. Después del cumpleaños de Mesía Elisita, ahora le van a festejar su santo, ¿no? Recordemos que no sé si ustedes, pero muchos tenemos un cumpleaños y un santo, ¿no? El cumpleaños es el día que nacimos y el santo es nuestro patronazgo, más o menos, por así decirlo, nuestro. No recuerdo cómo se llama la palabra. Nuestro onomástico, ¿no? Es decir, por ejemplo, San Martín es en noviembre. Y a Mesía Elisita le van a festejar también su santo, y están organizando la fiesta o quieren organizar algo para que los invitados vengan y los invitados no vienen. Y ese es un detalle importante. Cuando Misiel y Zita le celebran su 94 aniversario, su 94 cumpleaños, asisten muy, muy pocas personas. Y las sirvientas se dan cuenta de que en efecto cada vez llegan menos personas al cumpleaños, bueno, a las reuniones que se organizan en la casa. Y lo explican porque, bueno, es también gente grande, gente mayor que, pues, por obvias razones van dejando de ir porque se van muriendo, etcétera, o le van perdiendo interés a la casa y a la anciana. De tal forma que para cuando llegan al santo de Misiel y Zita, no llega nadie. A pesar de que las sirvientas se ocupan de hacer ponche, de hacer bocadillos, de organizar, de limpiar, de sacudir y de hacer muchas cosas, los invitados nada más no llegan, ¿no? Es importante esto, ¿por qué? Porque en una ocasión Andrés le va a decir a Lourdes, ¿sabes qué? Vamos a arreglar toda la casa, ¿no? Y entonces Andrés está como que en esa, bueno, está como que en esa ansiedad, no sé, porque él se enamora de Estela. Él se enamora de Estela, incluso su amigo Carlos Gross le dice, es que no estás enamorado. Es que eso que tú llamas amor es un deseo banal. ¿Sabes qué? Si tanto te gusta Estela, ve y acuéstate con ella, ¿no? Pero no finjas que es amor cuando lo que tienes es un deseo o un mero capricho. Y en esas está Andrés, en esos arranques frenéticos como de querer vivir a prisa otra vez, le dice a Lourdes que van a desempolvar varias cosas que están en el desván. Llegan al desván, llegan a ese lugar y se encuentran con vestidos de la anciana, vestidos apolillados, por ahí chucherías, recuerditos de estos que luego a veces guardamos y solo guardan puro polvo, y encuentran unos adornos. Lourdes encuentra unos adornos de plata, unas floristas de plata pertenecientes a un farol que de hecho dicen la anciana destruye en unos arranques de locura. Acordémonos que la anciana Misiel y Zita tiene episodios de locura, tiene episodios de lo que podríamos decir como de demencia senil, que hace decir barbaridades y demás. Acusa a todo mundo de ladrón. De hecho, por ahí también acusa a Estela de ser una cualquiera, ¿no? A pesar de que la muchacha la está oyendo, ¿no? Y la muchacha solo se queda callada y no dice nada. Pero le explican que es porque la anciana ya está un poco senil y es lo que, vaya, son sus arranques de locura. Lourdes encuentra estos adornitos y dice, y se le ocurre una idea. Dice, con estos desperdicios de adornos, voy a hacer una corona para mi tía Elisita, para que el día de su santo la coronemos, ¿no? Ese es como que desde ahí ya se atisba lo que va a suceder y desde luego es lo que le da el nombre a la novela. Porque mencionaba hace rato lo de esta subtrama de los otros personajes, de Mario, de René y de su esposa Dora. Porque René quiere juntar dinero para largarse de Santiago de Chile. Ellos viven en Santiago y en un momento dado se va a Valparaíso porque dice que ahí tiene unos negocios, etcétera, y finalmente cae en la cárcel. Le manda una carta a Mario para decirle que vaya por él, que primero junte dinero y que vaya por él, ¿no? Mario se va a Valparaíso. Para esto Estela ya está embarazada, se embaraza de Mario. Y cuando llega Mario a Valparaíso, encuentra a René en la cárcel y lo saca de la cárcel. Y le dice, René, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues hay que juntar dinero para irnos. Yo me quiero largar. Dice, yo no soporto estar con la Dora. Yo no soporto estar en esa pobreza. Yo quiero, pues sí, salir y disfrutar la vida, librándome de mis responsabilidades de esposo y de padre, porque ni siquiera soy casado con esta señora, y poner un negocio de algo hacia el norte, no mencionan a dónde, y largarme. Y tú me vas a ayudar y tú te vas a encargar de juntar el dinero, ¿no? Y en esas están cuando en uno de estos también arranques de Andrés le ordena a las criadas, a Rosario y a Lourdes, que limpien toda la platería. Es una casa grande, es una casa antigua, por lo tanto hay muchos enseres de plata, vajillas, salseros, cucharas, etcétera, ¿no? Y entonces narra cómo están en una vitrina estas cosas y de pronto las sacan de la vitrina y lo ponen en la mesa principal del comedor. Y imagínense la mesa llena de chucherías de plata. Y es cuando Mario se va. Y es cuando Mario se va a buscar a René. Y entonces Carlos Gross, que es médico, se da cuenta de que Estela está embarazada y le pregunta quién es el padre. Dice, el padre es Mario. Y Carlos Gross se lo comenta a Andrés. Y Andrés va a buscar a Mario, pero Mario no está. Solo encuentra a la cuñada de Mario, que es Dora. Y entonces Andrés se quiere hacer cargo como que de Estela, ¿no? En una esperanza vaga de que se vaya con él a lo mejor. Y es cuando regresa René y le dice, aquí vino un caballero a buscar a tu hermano Mario. Vive en tal casa, es tal. Entonces va René y se entrevista con Andrés. Y es cuando René se da cuenta de toda la platería que hay que se está limpiando, ¿no? Y ahí es cuando se le ocurre la idea de dónde sacar dinero. Dice, bueno, aquí podemos hacer algo, aquí podemos robar, ¿no? De aquí nos vamos a financiar. Bien. Bueno, aquí ahorita le dejamos y vamos a la canción de la media. Vamos a escuchar una canción y regresamos con esta novela de José Donoso. Ya regresamos a la LED. Muchas gracias por seguir con nosotros. Escuchamos la canción Highway Star o Estrella de la Carretera de Deep Purple. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, continuamos resumiendo la obra de José Donoso. Entonces, ellos traman un plan. Bueno, René es el que trama el plan de adueñarse de toda la platería de la casa de la anciana para poder escapar de su pobreza, de su miseria, de todo eso que él ya no aguanta. En palabras de él, ya no aguanta. Y además porque Dora, nos cuentan que Dora también está embarazada. Y además hace cómplice a su hermano Mario, diciéndole que bueno, Estela está embarazada y casi casi le dice que puede correr la misma suerte que él, ¿no? Así es que idean un plan. Y el plan es que en el cumpleaños de Michelle y Cita, cuando todos están en el festejo, Estela engaña a Mario, bueno, le diga a Mario que Mario le diga a Estela que lo meta a la casa, y así lo dice, dice, procura meterte con Estela otra vez para que hagan el amor, y en lo que ustedes hacen el amor y los otros hacen el festejo, yo me meta a vaciar la casa, ¿no? A vaciar la platería. El problema es que la platería la vuelven a encerrar en un gabinete, y la llave se la queda a Lourdes, una de las sirvientas de Misia Elisita. Entonces le dice, bueno, hay que recuperar esa llave y hay que meternos los tres. O sea, involucra ya a Estela para que tome parte del robo. Y bueno, con el engaño de que Mario se la va a llevar también, ¿no? Porque inicialmente el plan era dejarla, abandonar a Estela y con el hijo, ¿no? Otra vez los planes no le salen porque nadie acude a la fiesta. Y Andrés Ávalos se queda solo en la biblioteca. Entonces aquí es cuando se le ocurre a Mario y a René un plan un poco, pues vaya, algo un poco grotesco o pasado de lanza, por así decirlo, porque les dice a Estela, bueno, tú entreten a Andrés, porque el tal Andrés te trae ganas, entonces tú entretenlo en lo que nosotros vaciamos la casa. Estela les entrega la llave. Estela se va con Andrés, pero en ese momento Estela se siente, bueno, y lo dice claramente, dice, es que yo no puedo acostarme con este Andrés, porque dice, me da asco. Y pues es de comprender, o sea, es una muchacha junto a un hombre grande ya y viejo además. Y Mario le dice, ¿a poco tienes asco? O sea, no me digas que tienes asco, yo también tengo asco. Tengo asco de robar, ¿no? Tengo asco de la vida que llevo, por eso es que yo me estoy sacrificando. Sacrifícate tú también. Y es cuando Estela le dice, ah, bueno, sí, pero ¿me amas? ¿Me quieres? Y Mario, con toda su mala entraña, le dice que sí, o sea, le miente para que Estela acceda. Pero Estela, al momento que besa a Andrés, porque ya están ahí en la biblioteca y se van para un cuarto, Estela siente repugnancia, no tanto de Andrés, sino de lo que está haciendo. Y es cuando le revela, le dice, señor Andrés, se están metiendo a robar. Se están metiendo a robar y están robando toda la platería. Y entonces Estela va a confrontar a Mario y a René y dice, ¿saben qué? Ya nos cacharon, y además ya nos cacharon porque yo lo confesé. Porque yo dije que estaban robando, que se habían metido ustedes a robar. Y es cuando René agarra a Estela y le da una paliza bastante fea. Y René se va de la casa. Y Mario y Estela se van por otro lado, ¿no? Pero Andrés se queda solo en la casa. Y es aquí cuando cae como que en un tipo de locura, nos dice el libro. Porque dice, bueno, y si todo esto que estoy viviendo solo es una ficción, y si lo que estoy viviendo ahorita es solo para, o sea, no está pasando, si yo pudiera fingir que no está pasando, ¿no sería mejor desapegarme de esta realidad que tengo? Porque acordemos que también Andrés desprecia un poco la vida que lleva, ¿no? A pesar de ser rico, a pesar de no hacer nada, a pesar de no de tener una buena herencia, para él se le hace más fácil caer en la locura. Y al mismo tiempo, como no llegó nadie al festejo del santo de Misia Elisita, Rosario y Lourdes se suben a la alcoba de Misia Elisita a prepararle esta ceremonia de coronación. Encuentran a la anciana en su lecho, la visten, le ponen trajes todos carcomidos y feos, y la corona que había hecho Lourdes para ella se la ponen y le dicen: viva la reina, viva su majestad, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Y eso es bien interesante, porque toda la novela, en los recuerdos de la locura de Misia Elisita, ella dice: yo soy la única que merezco ser santa, yo soy la única que merezco ser reina, yo soy la única de la... todos son una bola de pecadores, yo solo me merezco ser coronada, ¿no? Además de que se acuerda, según ella, de que desciende de príncipes, y que su madre... la madre de Misia Elisita tenía derecho a una corona europea. No se sabe si esto es producto de sus recuerdos reales o es producto de la elaboración de su locura. El punto es que ella siempre se vive diciendo que ella es la única que merece coronarse. La única que merece coronarse, y es cuando la coronan entonces. Y por otro lado, Andrés abajo se queda pensando. Él, por ejemplo, dice: están robando la casa. Y llega y en efecto encuentra toda la platería regada por el piso, pero la recoge y la vuelve a poner en el gabinete, ¿no? Y dice: no, esto no pasó, y Estela se ha entregado a mí, o sea, se está mintiendo en el mismo tiempo, porque él piensa que la locura es un sinónimo de llegar a la verdad. Entonces dice: yo voy a creer esto. Y es cuando llega a la casa Carlos Gross y le dice: estaban robando la casa, ve a ver. Y Carlos Gross va a ver y dice: no, está la platería. Él dice: no, está la platería en su lugar. Dice: no, se la robaron. Y dice: mira, Estela está en el diván porque se acaba de entregar a mí. Ve a ver si no es cierto. Llega Carlos Gross y no ve a nadie. Y cuando vuelve con Andrés le dice: en efecto, ella está. Y es cuando él se convence de que Andrés está cayendo en un tipo de locura. Cuando se convence de que su amigo, o el que era su amigo, empieza a estar loco. Justamente porque a lo mejor no puede con tanta carga que tiene de su presente. Y la mejor manera de evitarlo es caer en la locura de una forma voluntaria, ¿no? Y aquí es donde termina la novela. Misia Elisita muere coronada. Ella despierta un poco ya después de que Rosario y Lourdes se van de su alcoba borrachas, porque están diciendo que están tomando ponche con alcohol. Entreabre un poco los ojos y se da cuenta de que está vestida de luces, ¿no? Con muchos con los atavíos así muy muy brillantes. Y ella se imagina que ella va ascendiendo al cielo, ¿no? Y es aquí cuando Misia Elisita pues muere coronada. Vamos un corte y ahorita seguimos platicando vamos a relacionar un poco con la película. Vamos a un corte y en un momento regresamos. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros, bienvenidos a esta última parte. Ya más o menos resumimos el argumento de la novela Coronación de José Donoso. Ya vimos cuáles como que son las acciones principales de todo el texto. Y hay dos adaptaciones cinematográficas, por lo menos que yo alcancé a investigar, a conocer. La primera es la de... Hay una versión chilena, no recuerdo de qué año es. Esa sí es chilena la versión. Esa no la vamos a tocar ahorita. Pero la que sí tocaremos es la de 1976. Así se llama igual, Coronación de Sergio Olovich. De hecho, ya habíamos mencionado algo de esto. En el papel de Andrés está Ernesto Alonso. En el papel de Misia Elisita o Doña Elisa, Carmen Montejo, y en el papel de Estela, la criada, Leticia Perdigón, ¿no? Esta mujer que su característica principal era, bueno, una de las principales era que era muy bella también, ¿no? Una mujer muy bella. Bueno, hay bastantes diferencias en esta adaptación. Principalmente obedece a la trama original del texto, o sea, es una representación muy, muy, muy fiel. Y solo se diferencia en algunas cosas. Y creo que la principal que se me hizo muy curiosa es la siguiente. Andrés se imagina a un niño, la mayor parte de la película, muchas escenas en la película, se imagina a un niño pequeño, que es el mismo, de hecho. Es el Andrés niño y solo él lo ve, ¿no? Lo curioso es que solo él lo ve. De hecho, hay una escena donde Andrés va caminando por el centro histórico de la Ciudad de México, porque esta película no está ambientada, bueno, el texto ya dijimos que está ambientado en Santiago de Chile, pero la película Coronación del 76 está ambientada en la Ciudad de México, y Andrés va caminando por ahí en unas calles del centro histórico y se encuentra con este niño afuera de una escuela en donde sus compañeros lo están le están haciendo bullying, o sea, lo están acosando, lo están humillando, lo humillan de una manera bastante fea. Y Andrés solo se queda a la distancia viéndolo. Se entiende que es un recuerdo de Andrés entonces, ¿no? Y en otras escenas hay un diálogo entre estos dos personajes, que es la misma persona, en donde el niño le recrimina: por tu culpa soy así, ya me vi cuando soy viejo y soy así por tu culpa. Y Andrés Grande le contesta a Andrés Chico: no, la culpa es tuya por dejarte humillar, por tus compañeros y también por siempre estar haciéndole caso a tu abuela, Misia Elisita, ¿no? Entonces hay un diálogo bastante interesante que también se entiende, es un monólogo interno del personaje Andrés. En la última escena, que es la de la coronación, en la coronación de Doña Elisa, en el texto no participa más que Rosario y Lourdes, las criadas. Sin embargo, en la película está tanto Andrés, Lourdes, Rosario y también este niño pequeño, ¿no? Y lo curioso ahí es que cuando el niño pequeño se acerca a la anciana, la anciana es el único personaje, además de Andrés, que interactúa con este Andrés niño, ¿no? Está bien curioso, eso se me hizo bien curioso, eso no está en el texto, desde luego, pero se me hizo curioso cómo ese fantasma del niño Andrés que simboliza los recuerdos del Andrés grande, interactúa con la anciana y le dice, se sienta en la cama y le dice, hijo, ¿todavía te orinas en la cama? Y le contesta, algunas veces, ¿todavía le tienes miedo a la oscuridad? Algunas veces, ¿no? Entonces es bien, me gustó muchísimo ese recurso que adaptaron los guionistas en esta película, ¿no? Del texto. En fin, creo que es una película bastante buena que deberían ver. Está en YouTube, así búsquenla nada más. Película Coronación de 1976. Y el libro, obviamente, también los invito a leerlo. Es una lectura bastante, no está tan complicada. Es un libro. Pues no muy extenso, que vale la pena. Bueno, ya nos vamos, ya casi nos vamos. Aprovecho para decirles que ya mero se acerca, o ya casi se acerca, el tercer aniversario de la LEP. Por ahí estamos preparando algo. Vamos a preparar un festejo. Hay números artísticos invitados. Nos van a acompañar algunos de los proyectos musicales que han venido aquí al programa. Y algunos otros, también algunas intervenciones literarias, mesas literarias de lectura de poesía y cuento. Queremos hacer este festejo justamente respetando esa heterogeneidad que ha tenido el programa entre música y literatura. Será el próximo 14 de octubre, ya después les estaré diciendo el horario y el lugar, pero por lo pronto hay que irnos preparando para el tercer aniversario de la LEP, que es el próximo 14 de octubre. Bueno, ahora sí ya nos vamos. Esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM. La Voladora Radio Meca Meca, Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando, que pasen una bonita tarde. Se quedan con la canción Imágenes de los Hombres de Fósforo o Hombres Fósforo de Status Quo. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Because